¿Qué tal, amigos Radio Alegartanos? Saludos desde el estudio de Corlex. Hoy les presento tres temas de bandas mexicanas con propuestas y estilos diferentes, únicos en la manera de interpretar su música, originales en la composición y de actuar ante el escenario. Iniciamos. En febrero del 2010 nace la banda de Cacles, influenciada en la vestimenta de Tintán y en la época de los 40. Nos presenta una propuesta de versionar las canciones en tango, bossa nova, bolero y son. Les presento a los Cacles por debajo de la mesa. Arturo Rodríguez Saga Castronovo, con más de 10 años en la escena nacional de la música, deja a un lado el estilo gótico de su anterior banda, Trágico Ballet, para dar paso a Divino Cabaret, conjuntando una amalgama de sonidos con ritmos pegajosos en el género bohemia emocional. Escuchemos el tema Soledad con Divino Cabaret en Radio Alegar. Envuelta en lágrimas frías, me ha congelado su llanto y hoy creo que me voy a enamorar. Ay, soledad. Soy la fotografía que sufre estigmas y heridas. Románticos y extravíos que me obligan a amar. Ay, qué casualidad. Viejo silencio, dame una cura para el mal de amor. Un amuleto contra el mal de ojo. Santos querida, un muro y un ron estimulan su voz de profetas tirando a matar. Ay, qué pena me das. Hinchada de hipocresía, querías enjuagarme la vida, me hiciste correr antes de caminar y hoy quieres ponerme un altar. Ay, la costumbre se va. Esta noche mi cielo al jardín regresarás, y cuando caiga la luna brotará sobre el sopor, tu esencia sobre la tumba flotará en forma de flor. Desde Veracruz llega una banda con un sonido tradicional, fusionando el reggae, ska y cumbia. Damos paso a los Chocloc con el tema Bonita. Hasta la próxima, amigos.